You got in so late, it's Sunday morning. Said that you were leaving, letting go of us. Where did we go wrong? Oh, and now you say you're leaving California. Gotta head back east and wanna leave tonight. Pack your things and go. Oh, but if you run, la capital de la música, les novetats discogràfiques sempre al teu costat, amb Rafael Corbí. Avui et porto aquest tema de Maroon 5, per començar, una cançó que pertany al seu darrer àlbum i que es diu Sinkable Deluxe Version d'aquest 2014, la cançó Living California, deixant California enrere. Preparat a escoltar cançons com aquesta, novetats discogràfiques que et portem a terme amb el nostre espai. Des de Medellín a Colòmbia, Alex Roy amb Canon, es diu No Quiero Amores. Está claro que contigo ya no quiero amores. Entonces tienes que esperar a que te llame. Yo no quiero nadie que mi vida controle. Te llamaré cuando te sientas sola y cuando te dé maltrato. Ahí entonces llámame. Te llamo y te llevo pa' la oscuridad. Esta noche está buena, pa' de maldad. Entonces tú me dices qué haces. Me gusta cuando tú te pones activa. Me gusta esa respuesta positiva. Te llamo y te llevo pa' la oscuridad. Esta noche está buena, pa' de maldad. Entonces tú me dices qué haces. Me gusta cuando tú te pones activa. Me gusta esa respuesta positiva. Y está claro que contigo ya no quiero amores. Entonces tienes que esperar a que te llame. Yo no quiero nadie que mi vida controle, te llamaré. Está claro que contigo no quiero amores. Entonces tienes que esperar a que te llame. Quiero tenerte pero solo en ocasiones. Yo sé que también quieres por si eso. Si quieres ver, me avisa. No tengo amores. amores hace que te evite sufrimiento. Y yo ya no quiero amores, porque a través del tiempo aprendí que los errores hace que te evite sufrimiento. Oh, oh, oh, hace que te evite sufrimiento. Eso no es Roy con Canon, el protagonista. Si quieres ver, niña, avisa. No te temores, vamos a hacerlo de prisa. Mira que ya me quité la camisa. A mí me gusta si te mueve así. Si quieres ver, ni me avisa. No te temores, vamos a hacerlo de prisa. Mira que ya me quité la camisa. A mí me gusta si te mueve así. Te mueve así. Si quieres ver, ni me avisa. No te temores, vamos a hacerlo de prisa. Mira que ya me quité la camisa. A mí me gusta si te mueve somewhere. Do you want to show me something new? You go down, reach my soul anyway. You go down, reach my soul anyway. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. All your colors start to burn. I know I want you far too much. Never thought I wouldn't be enough. Take shelter, take the pressure. Do what you want tonight. It's alright if you want to get used. Take shelter, take the pressure. Tell me I need help. Are you coming over soon? I'll meet you at the darkest time. You hold me and I have to shut my eyes. I'm shy. Can I be what you like? You go down, reach my soul anyway. You go down, reach my soul anyway. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. Start to burn and take shelter. Take the pressure. Take shelter, take the pressure, do what you want. les novetats discogràfiques et portàvem el tema de Years and Years i el Take a Shelter, just després d'Alex Roy en Cannon i el No Quiero Amores, des de Colòmbia. I aquesta cançó es diu Sexy Boy. Qui ens la canta, qui ens l'ofereix, es diu Marina Caro. Won't stop him, we'll go on and on. He's fighting all this drugs and attention. His muscle belly can increase your tension. He's a true perfection, sexy boy. The more you look at him, the more he looks control. So many girls around you, you try to hide, they find you. You are a lucky guy, you're sexy boy. No matter what you do, you rock like fire. That you could be my sexy boy. Sexy boy. Sexy, sexy, right? Aura's whisper is his strongest power. That's why no need for him to bring you flowers. He's made in heaven, he's a sexy boy. You could be my boy. His charm will never ever stop. His beauty raised him to the top. His charm will never ever stop. His beauty raised him to the top. Se'ls porta sequia. Pares transparentes.

siente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover y gente correr y no estabas tú. Fantàstica, d'un disc també magnífic, el que ens porten Swing Star, Distinto i Básico. Els escoltàvem amb aquesta cançó, aquesta versió flosa que han fet en de l'Esta Tarde Villover. Soy Mujer és el disc que ens aporta Gloria Trevi i anem a escoltar-ne una cançó, Ella que nunca fue ella. És una de les peces que formen part d'aquest àlbum. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue. Ella que nunca fue ella. Ella fue una desilusión para sus padres que querían un varón. Pasaba el tiempo vestida de azul en algún rincón. Siempre quiso ser bailarina, mas la obligaron a estudiar medicina y le prohibieron la ilusión de un amor que la distraía. Ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella, ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Y se fue a casar confundida con un mediocre al que ni quería, y entre que haceres, gritos y novelas se le fue la vida. Y se tragaba su llanto encerrada en el baño. Y se enterraba las uñas de desesperación. Donde una tarde se miró al espejo y lo encontró vacío. Ella tuvo una visión en esa noche rara. Se imaginó volando, se sintió amada. Ella se prometió, voy a cambiar mañana. Dijo que sería ella y que lucharía por ella, pero el mañana no llegó. Ella que nunca fue, ella que nunca fue ella. Nunca fue, no, no, ella que nunca fue, I aquest segment de Musicòpolis el tanquem amb Edu Elizondo, amb Wydeth i aquesta peça que es diu Let's Get Party. Montem una festa. Let's do it all. Let's get party all night. You lose control.